Bienvenidos a este webinar Educar en tiempos de cuarentena. Agradezco la invitación a la productora San Gabriel por haberme invitado a participar y a contar un poco o hablar un poquito de qué es esta experiencia de educar en cuarentena. Un mago, cuando empieza a practicar el truco que va a hacer esa misma noche o unas noches siguientes, de hacer aparecer un conejo de la galera, tiene que pensar paso por paso y va pensando punto por punto cómo va a ser y cuál va a ser la reacción del público, cómo va a poner las manos y cómo va a ser para desviar la mirada hacia la mano y que no estén mirando la galera. Esto evidentemente lleva un tiempo de preparación, o sea, no se puede improvisar un truco, sino que se tiene que practicar mucho tiempo. Incluso también, por ejemplo, cuando un cómico tiene que preparar su discurso para darlo en algún momento y tiene que provocar la risa, esto indudablemente lleva un tiempo de preparación previo. O sea, no se puede improvisar un discurso que sea cómico y que tenga un remate hacia el final. Esto es muy difícil. O incluso un maestro que tiene que preparar una clase porque tiene que darla, y eso también exige un tiempo de preparación y exige un tiempo previo de estudio y de sacrificio y de ensimismidad, digamos, de estar ensimismado para poder escribir, para poder hacer algo. Fulton Sheen, que fue un obispo muy conocido a nivel mundial, pero en Estados Unidos competía en audiencia con los Beatles, tenía para poder preparar un discurso o un programa de televisión que fueron muy famosos de una hora, necesitaba 30 horas de preparación. Sí, necesitaba 30 horas para una hora. Esto nos va llevando a la conclusión de que no se puede improvisar. La improvisación no existe, ¿sí? No se puede improvisar nada. Ni las grandes caídas ni las grandes entregas se pueden improvisar. Y esta es la primera idea que me parece que vaya quedando y que es importante tener en cuenta. No se puede improvisar. Nada se improvisa. En segundo lugar, todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito. Sí, todos tenemos un propósito en la vida y todo lo que hacemos tiene un propósito y nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito nuestro. En el año 1943, Tom Pini, un gángster americano que fue conocido mundialmente porque murió en la silla eléctrica cuando tenía 33 años, que fue condenado a la silla eléctrica por haber matado o haber sido cómplice de un asesinato de una golfista muy famosa. Marion Maley, que murió instantáneamente, hirieron también a la madre de ella cuando entraron a la casa a robar. Eran tres personas y Tom era uno de estos. La cosa que fue condenado a muerte y estuvo 6 meses desde que lo atraparon, lo metieron en prisión, hasta la silla eléctrica. En esos 6 meses, y esto es interesante porque se pueden leer sus cartas, están sus cartas escritas en un libro que se llama Dios baja al infierno del crimen, de Raymond, que realmente está muy bueno, y va mostrando este proceso, y él se da cuenta en esos 6 meses que Dios tenía pensado un propósito para él. Y en esos 6 meses él se da cuenta que podía ofrecer su vida como voluntario, ¿sí? Su vida como sacrificio, su vida como víctima, ¿sí? Por la salvación de uno de sus compañeros, que era Anderson, para que se dé cuenta que lo que había hecho estaba mal. La historia está muy buena y es muy interesante, pero lo que quiero que quede claro es que todos tenemos un propósito. Incluso en el morir en una silla eléctrica también pudo encontrar un propósito. O sea, en todo lugar podemos encontrar un propósito. Pero tenemos un propósito y todos tenemos un propósito que tenemos que encontrarlo. Otro ejemplo muy interesante es Walter Čižek, que estuvo 10 años en un gulag en Rusia y estuvo 5 años en Lubyanka, prisionero. Y cuando estaba prisionero en Lubyanka, Walter Čižek era un sacerdote jesuita que siempre había querido ser misionero en Rusia, y esto hay un libro escrito por él que se llama Caminando por Valles Oscuros. Y él, ese tiempo había querido, o todo el tiempo había rezado para ser misionero en Rusia. El tema es que cuando va a Rusia no va en las mejores condiciones, sino que va prisionero. Capturado como si fuese un espía del Vaticano y va primero a Lubyanka y está 5 años en esa prisión. Y en ese tiempo él se da cuenta que la voluntad de Dios era esa y que todo ese tiempo que había pasado anteriormente muchas veces se había buscado había buscado su voluntad y no había encontrado cuál era su propio propósito. Y recién estando aquí prisionero, encontró el propósito de su vida. O sea, el propósito lo podemos encontrar en cualquier lugar. Pensemos, por ejemplo, en Helen Keller, ¿sí?, que fue oradora y escritora muy famosa y era sorda y ciega. O pensemos en más actual, en Nick Vujicic, que es un orador motivacional australiano que no tiene extremidades. O sea, Dios tiene pensado un propósito para cada uno. Y ese propósito también lo pensó para nosotros. Entonces, primer punto, nada se puede improvisar. Segundo punto, todo tiene un propósito. Y nos podemos plantear, y pueden hacerlo, ¿qué tiene que ver todo esto de la improvisación y del propósito con la educación? Con la educación en cuarentena, con la educación en casa. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, tiene que ver con todo. Principalmente porque en educación no se puede improvisar. No se puede improvisar absolutamente nada, ¿sí? Y todo tiene un propósito en educación. Tener un propósito. Tanto la educación debe tener un propósito en sí para educar a otros y también tiene un propósito para mí. Y yo voy a ser un buen educador siempre y cuando encuentre el propósito de mi vida. ¿Por qué motivo? Porque cuando educamos no podemos improvisar, porque usamos y damos todo lo que somos. Y cuando hablamos de damos todo lo que somos, me refiero a educar, ¿sí? Es propiamente darse, es dar a otros. Me tengo que dar yo mismo para poder educar a otro. Antoine de Saint-Exupéry, cuando habla de la educación, habla o lo compara con alguien que traslada de un lado a otro, ¿sí?, en un barco. Y dice que el educador es, habla, en realidad no está hablando específicamente del educador, pero en cierto modo sí, habla de que tiene que trasladar a una generación en prenda de una orilla a la otra. Y esto es lo que tiene que hacer el educador. Pero para poder trasladar de una orilla a la otra, inevitablemente tiene que tener pensado cómo va a hacerlo. Y eso lo hace con lo que es. Entonces es importante entender que no se puede improvisar, que uno se da en la educación. Y esto es también, o necesita también, el descubrimiento del propósito. Porque yo cuando educo, educo con lo mejor y lo único que necesitan mis hijos, que soy yo. ¿Sí? Y eso es importantísimo, porque acá está el propósito de mi vida. Yo tengo que educar a mis hijos con lo que yo soy, con lo que yo puedo dar, pero dándole lo mejor, ¿sí?, y lo único que necesitan, que soy yo mismo. Entonces, entendemos que no se puede improvisar, que todo tiene un propósito y que la educación está absolutamente relacionada a la no improvisación y a encontrar un propósito. Y entonces esto nos va a llevar a un cuarto punto que exige sí o sí que revisemos qué estoy dando, que revisemos cómo soy, mejor dicho, cómo soy, porque depende cómo sea, es lo que estoy dando, y de aquí empezar a entender qué es lo que estoy haciendo en la educación. Entonces, para esto tengo que preguntarme qué quiero lograr en mis hijos, ¿sí? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? ¿Quiero que mis hijos sean bilingües? Bueno, me parece muy bien. ¿Quiero que sean generosos? Perfecto. ¿Quiero que sean avaros? ¿Quiero que sean héroes? ¿Quiero que sean consumistas? ¿Quiero que sean fuertes, templados? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Porque así como yo quiero que sean mis hijos, voy a necesitar también ser yo. Entonces, esto me va a llevar, en primer lugar, a replantear mi proyecto educativo familiar. Entonces, entender que la intención que yo tenga al educar, ¿sí?, primero, ¿sí?, tendría que escribir en un papel qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, papá y mamá, esposo y esposa, deben sentarse los dos, papel y lápiz, y pensar qué es lo que quieren de sus hijos. Y ese qué es lo que quieren de sus hijos es cómo quiero que sean. Pero ese cómo quiero que sean, inevitablemente, me está interpelando a mí, porque así como yo quiero que sean, yo tengo que ser igual. Entonces, revisar ese objetivo familiar, porque no se puede improvisar. Porque nadie da lo que no tiene, no se puede improvisar la educación. Uy, de repente me salieron muy buenos mis hijos. Bueno, puede ser, por gracia de Dios, pero necesitamos sí o sí la acción del papá y de la mamá. Y eso se tiene que planificar. Eso no quiere decir que mis hijos van a ser perfectos si yo tengo un plan, proyecto educativo familiar perfecto para colgar en un cuadro, ¿no? ¿Sí? Porque también está la libertad. Pero necesito pensarlo, necesito diagramar, ¿sí?, y pensar cómo quiero que sean mis hijos. Necesito pensar un proyecto educativo por cada hijo, porque no son todos iguales. En segundo punto, tendré que revisar dónde está enraizado en nuestro proyecto. ¿Dónde está enraizado? Depende de cosas externas, como por ejemplo, depende de las circunstancias. No, ahora que estamos todos encerrados en casa, la cosa funciona muy bien, mis hijos están haciendo bien las cosas. ¿Depende de eso? Bueno, si depende de eso, depende de circunstancias, o sea, siempre está dependiendo de cosas externas. Está enraizado en un tronco de relaciones humanas y trascendentes. O sea, acá está marcado el fin de la educación. ¿Para qué estoy educando a mis hijos? ¿A dónde está enraizado? ¿Tiene muletas ese proyecto o funciona solo? ¿Sí? Y acá hablamos de la independencia creadora, de la libertad. ¿Mis hijos son libres o son teledirigidos? ¿Me los están mandando de un lado para otro? ¿Sí? ¿O realmente son libres y eligen ellos? Y aparte de replantear mi proyecto, de revisar el proyecto, revisar cómo soy y dónde está enraizado mi proyecto, también tendré que estudiar a cada uno de mis hijos. Y eso es importante, empezar a pensar cómo quiero que sean, pero también tendré que escudriñar, ¿sí? Cómo van actuando, cuáles son sus hábitos, qué es lo que les gusta, ¿sí? Cómo es su carácter, cómo es su temperamento para poder ayudarlo a que ese hijo sea mejor y llegue a lo que yo quiero que sea, no porque yo quiero, sino porque veo lo mejor en él. Y esto se logra, en esta educación en casa, se logra con hábitos. Hábitos que son hábitos que no solamente van a durar en este tiempo de cuarentena, sino que van a durar toda la vida, ¿sí? Entonces, debemos generar espacios y rutinas. Generar espacios y rutinas. Cuando hablamos de espacios y rutinas, no nos referimos a que todos tienen que ser un robot, sino que tiene que haber ciertos espacios y ciertas rutinas. No en todo momento se puede hacer todo. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden en el espacio, o sea, que incluso donde vayan a estudiar, donde vayamos a hacer alguna actividad, esté pensado para eso, ¿sí? Eso es importante. Horarios pautados. No en todo momento podemos hacer lo que nosotros queremos. Tiene que haber un horario pautado incluso para las tareas escolares. Tenemos que plantear el esfuerzo continuado, especialmente en las tareas, ¿sí? Necesitamos esfuerzo continuado. Y esto es importantísimo. No importa tanto la cantidad de cosas que hagan, sino lo que necesitamos es que haya un esfuerzo continuado, ¿sí? Que lo que empiezan, ¿sí? Lo continúen y lo terminen. Y eso va educando en la perseverancia, pero eso es importante, ¿no? El esfuerzo continuado. El limitar el uso tecnológico. Cuando hablamos de limitar el uso tecnológico, ustedes me van a decir, bueno, sí, pero al final me están mandando todas las cosas para que mis hijos hagan las tareas escolares por medios tecnológicos. Me refiero a que el límite debe ser, o sea, usar la tecnología para un fin concreto, en este caso puede ser las tareas escolares, pero después de eso se acabó, ¿sí? Y dejarlo de lado. Y eso es importante también, o sea, tener un equilibrio. Porque entra el siguiente escalón, que es el esparcimiento. Necesitamos un esparcimiento que sea lúdico, donde el niño pueda realmente descansar, donde realmente pueda despejarse. Si el esparcimiento es en la tecnología, no hay esparcimiento de ningún tipo. Hoy estamos hablando de que el 30% del ocio es a través de Internet. Imagínense, esto eran estadísticas anteriores a la cuarentena y al encierro. Imagínense hoy, donde han aumentado, ¿sí? el uso de redes. Y esto, lamentablemente, ¿sí? no es que hace que mi hijo pueda esparcir su cabeza o pueda descansar, sino que al contrario, cansa o agobia la memoria de trabajo y hace que no pueda atender o prestar atención correctamente. Y en último lugar, como hábito, necesitamos generar hábitos de comunidad. Y cuando hablo de hábito de comunidad, me refiero a de comunidad familiar, actividades que sean comunitarias. No siempre estar aislados, sino comunitarias. Comidas juntos, ¿sí? Juegos juntos, sobremesas un poco más largas. Ese sentido comunitario hace que podamos entender también un montón de cosas y que los niños también puedan contar y donde van a escuchar de sus papás y de sus hermanos también esa transmisión de las tradiciones y también va a haber un contagio, ¿sí? por transferencia de afectos de lo que papá y mamá piensan o quieren. ¿Sí? De nosotros y de la realidad que nos circunda. Estos son hábitos, hábitos que son perennes, hábitos que son para toda la vida y no solamente para educar en modo cuarentena, sino para educar siempre, son perennes. Para esto necesitamos inevitablemente perseverar. Henri Guillaumet, que fue un piloto francés y quizás uno de los pilotos más importantes que tuvo la aviación francesa. Murió en 1940, tenía algo así como 37 o 38 años cuando murió. Fue muy, muy importante para la aviación francesa porque fue uno de los que empezó con la aviación comercial y era compañero de Saint-Exupéry en algunos viajes. Nosotros conocemos más a Saint-Exupéry que a Guillaumet, pero por la cercanía. Pero quizás cuando le cuente un poco qué pasó con Guillaumet, ustedes van a decir, de algún lado me suena, por ahí los más grandes se acuerden un poco y especialmente los mendocinos se acordarán bastante. Unía este Guillaumet, unía rutas comerciales, hacía, por ejemplo, fue uno de los que empezó con el cruce atlántico, ¿sí? Hizo 84 cruces en total, pero también fue muy conocido porque hacía la ruta de Buenos Aires o San Pablo a Chile y hizo 393 cruces a la cordillera. Con otro gran piloto que se llamaba Jean Mermoz, que cruzaban incluso sin instrumental, imagínense que estamos hablando de mediados de 1900 o principios de 1900, estaban cruzaban la cordillera sin instrumental y muchas veces de noche. Era realmente una locura. La cosa que en una de estas vueltas de Chile para Argentina, agota su combustible y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. Y su avión, obviamente, se estrella y no es posible arreglarlo para seguir, ¿no? Se cae cerca de la Laguna del Diamante, cercano ahí, próximo al volcán del Maipo, y está durante 5 días caminando por la cordillera. Hasta que Juan Gualberto García, que era un puestero, un pastor, lo encuentra, ¿sí? Que obviamente él tenía un propósito en esta vida, que era encontrarlo a él, tenía 15 años, y lo ayuda. Pero lo que quiero centrar es que ese tiempo que estuvo caminando, esos 5 días que estuvo caminando, Guillaumet iba avanzando y él sabía que no podía detenerse, porque si se detenía, se congelaba. Entonces iba avanzando y a medida que iba avanzando, con un cortaplumas se iba cortando parte de los zapatos y de los pies. Para poder seguir avanzando los tenía congelados a los pies. Y fue avanzando así hasta que al final pudo encontrar, ¿sí?, ayuda. En uno de estos cortados de pies pierde su cortaplumas y los últimos 2 días no tiene cortaplumas para cortarse los pies, gracias a Dios. Así lo pudieron encontrar, pero lo encontraron vivo. ¿Y qué es lo que logró? Caminar. Y siempre caminar en la misma dirección. Perseveraba. Y creo que eso también es importante tener, ¿sí? Una perseverancia clara. Tenemos que mantenernos firmes en el propósito de educar. Y educar constantemente, ¿sí? Propósito firme de educar. Y si conocemos cuál es nuestro propósito y planificamos la educación de nuestros hijos y perseveramos, el camino ya está hecho. Y esto es importantísimo. Ahora bien, como consejo práctico, ¿cómo hacemos para recrear el colegio en casa en esta situación? Respuesta práctica, no podemos. No se puede recrear el colegio en casa. Pero sí podemos hacer que las casas sean centros educativos. Centros educativos que son informales, pero no por esto quiere decir que no sean planificados o que no sean educativos, ¿sí? Son informales porque se compara a la educación formal que es el colegio. Pero en la casa se tiene que educar. ¿Y cómo hacemos las tareas escolares en la casa? Primero y principal, con lecciones breves, ¿sí? Especialmente si son más chiquitos, de unos 20 minutos, eligiendo un lugar que sea apto para poder hacer tareas, o sea, que tenga buena iluminación, donde haya cierto silencio, promover un trabajo serio, pausado, bien hecho desde principio a fin, eso es importante, evitar ladrones de atención. Cuando hablo de ladrones de atención me refiero a el mensaje llegando al teléfono celular de mamá o el hermano que pasó corriendo o evitar distracciones para que el niño pueda concentrarse y hacer lo que tiene que hacer y hacerlo lo mejor que puede. También tenemos que plantear recreos. Por más que no estemos en el colegio, tenemos que plantear recreos porque el niño y la atención de una persona se agota. Entonces necesitamos recreos. Ahora bien, estos recreos tienen que ser lejos de las pantallas, como decíamos. Cuando hablamos de pantallas, también hablamos de que la pantalla puede ser usada de modo recreativo, pero intentemos alejarla de los recreos, ¿sí? Incluso también intentemos que los niños no lean de la pantalla directamente los textos, porque Está comprobado, digamos, que la retención leyendo desde una pantalla es absolutamente distinta a la que si uno lo hiciera desde un papel, ¿no? Entonces, por ahí, sobre todo si son más chiquititos, empezar con libros, leyendo de libros, papel, y después pasar quizás a medios tecnológicos. En el caso de que no se pueda, en esta circunstancia de cuarentena, bueno, perfecto, no pasa nada, pero es circunstancial y entenderlo así. Pero limitar el uso de las pantallas. Gradualidad en el aprendizaje. No se puede aprender todo de un momento, ¿sí? Necesitamos gradualidad. O sea, somos personas, somos hombres y tenemos que ir aprendiendo de a poquitito. Y eso exige, ¿sí?, esfuerzo continuado, exige perseverar. Y voy aprendiendo de menos a más. Y importantísimo, formar el hábito. Lo que tenemos que formar en casa ahora, en este tiempo, es formar el hábito. Es que, pero pasa que mi hijo no va a aprender matemática, no va a aprender lengua. Mientras aprenda o forme su hábito de estudio, yo estoy absolutamente contento. Hasta los 9 años se forma el hábito de estudio. Tenemos que focalizarnos en formar un hábito de estudio. Si tiene un hábito de estudio, va a poder aprender después el resto de las cosas. Mientras tanto, va a ser muy difícil. Entonces, no es tan importante, espero que no me quieran retar los profesores de matemática y de lengua. Sí es importante, pero en estas circunstancias es muy importante también que se forme el hábito. Y es preferible que mi hijo sea feliz en casa y no que esté aprendiendo matemática, ¿sí? No quiero decir que no tenga que aprender matemática. Tiene que aprender matemática también, pero tenemos que pensar que tiene que ser una cosa aneja, ¿sí?, al clima educativo familiar, propiamente. Para esto ayudan mucho los 4 hábitos preeducativos, que yo llamo hábitos preeducativos STEP. Es la gestión del silencio, ¿sí?, aprender a que hagamos silencio, a callar, a respetar a los adultos cuando hablan, a hacer silencio exterior con música o lo que sea, y silencio interior, ¿sí?, acallando pensamientos, tratando de buscar un cierto clima para poder favorecer el estudio. La gestión del tiempo, ¿sí?, la S, la T de tiempo, y acá inevitablemente es usar el tiempo para lo que tengo que usarlo, ¿sí? Y el tiempo de estudio es tiempo de estudio, el tiempo de recreo es tiempo de recreo. En tercer lugar, la gestión de la espera. No se puede aprender todo de un momento a otro, entonces tenemos que esperar, aprender a esperar y posponer gratificaciones. No puedo estar feliz y comiendo chocolates todos los días, lamentablemente. Entonces tendré que aprender a posponer gratificaciones y eso enseña a esperar. Y por último, la gestión de la palabra, ¿sí? Necesitamos entender que la palabra en sí misma forma el pensamiento. Entonces, darle importancia a las palabras que uno dice y a las palabras que mis hijos aprenden, y también prestando atención a que esa palabra no solamente es una palabra suelta, sino que implica un concepto, implica una idea, y cuando uno le dice a un hijo una palabra que puede ser ofensiva, puede herir, ¿sí?, a esa persona, o puede potenciarlo a que sea lo mejor, ¿sí?, o mejor, lo mejor posible. Entonces, recuerda que cuando educas, educas tú mismo, ¿sí?, con lo que eres. Uno educa con lo que es. Entonces hay que poner en práctica el proyecto educativo familiar. Hay que vencer los miedos. A veces nos pueden asaltar, ¿sí?, miedos de que no sabemos si estamos haciendo bien las cosas. Yo te puedo asegurar que estás haciendo muy bien las cosas. Porque un papá sabe perfectamente lo que quiere de su hijo, ¿sí? Habrá que vencer el cansancio. Y acá acordémonos de Guillaumet, por ahí, en todo ese tiempo que estuvo caminando, no podía parar porque moría congelado, ¿sí? Tenemos que vencer el cansancio. Tenemos que cuidar y renovar la motivación. Y esto es una cosa clave en estos momentos. No podemos, ¿sí?, pretender que la motivación sea siempre igual. La motivación es una parte del acto volitivo, o sea, del acto de querer cosas. Y eso hay que presentar bienes que sean atractivos para poder mover, ¿sí?, la voluntad hacia esos bienes. Pero no siempre podemos motivarlos, ¿sí?, o no siempre podemos motivarlos con lo que nosotros pretendemos. Entonces, presentar cosas que sean atractivas. No necesariamente tienen que ser premios, o sí, pueden ser premios, pero tienen que ser cosas atractivas. Bueno, vamos a aprender el sistema solar. ¿Y por qué vamos a aprender? Porque, mira, el sistema solar tiene esta particularidad interesantísima. Fíjate el sol, cómo es. Yo creo que también podemos motivar desde ese tipo de modo, ¿sí? O sea, entendiendo que tenemos que hacer que el niño quiera realmente aprender, quiera realmente estudiar, ¿sí? Mostrando la verdad y mostrando el bien que eso produce en él. Y por último, apoyarse en un apuntador. La obra que estamos interpretando acá es una obra en un solo acto y quizás sea una obra en verso y quizás sea en turco o en hebreo y quizás no sepamos bien el idioma, pero eso es lo que nos toca interpretar, ¿sí? Tenemos que interpretar esta obra de Educar en Casa y lo vamos a hacer bien, pero necesitamos un apuntador que nos vaya diciendo cómo vamos, si nos vamos bien, haciendo bien la letra o nos confundimos. Entonces, ese apuntador muchas veces puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser una amiga que te llame por teléfono, ¿sí? O puede ser un orientador familiar, o puede ser un amigo, o puede ser un padre, ¿sí? Necesitamos un apuntador que nos ayude, ¿sí? Para poder cumplir esa obra que Dios tiene pensada para nosotros, incluso en estas circunstancias. Como podrás ver, no es posible ser experto en educación en casa en 14, 15, 20, 55 o 70 días. ¿Sí? Es imposible. Pero sí es posible ser un hogar que educa. La casa siempre tiene que educar, y principalmente con el ejemplo y luego con las acciones. Pensamos que el colegio aproximadamente aporta el 20% de lo que uno aprende en la vida. Y entonces, ¿qué es más importante? La educación en la casa. Sí, la casa es la que va a marcar cómo va a ser esa persona. Saint-Exupéry dice: se es de una infancia como se es de un país. ¿Sí? Y efectivamente, uno es de una infancia como es de un país. Entonces, implementemos todo tipo de herramientas, fortaleciendo nuestro proyecto educativo familiar, tratando de mejorar cada día, de ser mejor cada día, para poder hacer que mi casa sea realmente un centro formativo, un centro de educación. Hay que educar en casa, pero como se pueda, ¿sí? Buenamente, como salga, pero buscando siempre lo mejor para los hijos. Y preferimos siempre buscar el bien de los hijos. Y yo creo que no hay ningún padre que quiera el mal para sus hijos. Entonces, busquemos el buen camino para mis hijos, para sus hijos, lo mejor posible, hagamos lo que mejor se pueda, entendiendo que muchas veces no nos va a salir, pero intentémoslo, ¿sí? Y perseveremos. Y lo importante de esto es que mientras vayamos haciendo este tipo de acciones, no solamente vamos a estar educando para este tiempo de cuarentena, sino que vamos a estar educando para la eternidad. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar abierto un espacio para preguntas, por si alguno quiere hacer alguna consulta particular. Yo voy a esperar acá las preguntas. Preguntan acá si va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada. ¿Cómo dividir el tiempo cuando hay más de un hijo de distintas edades escolares, primaria, secundaria? Bien, el tiempo es muy difícil de manejar, y más en los tiempos que vivimos. Donde el tiempo se escurre entre las manos y muchas veces parece que el día tuviese menos horas. Y esa es la sociedad líquida de la que habla Sigmund Bauman, ¿no? El tiempo es muy difícil de dominar. Sin embargo, cuando tenemos varios hijos de distintas edades, yo creo que podemos apelar primero que nada a que los más grandes ayuden a los más chicos. Eso es un punto importante que puede servir y muchas veces ayuda y muchísimo. Después, en poder dividirlos, depende de la cantidad de hijos, por parejas didácticas, entre comillas, parejas didácticas, donde uno más grande haga de tutor de uno más chico y puedan estudiar en un lugar distinto al que estudie el resto. O bien, que los más grandes hagan su tarea de modo autónomo. Imagínense que ya un chico de secundaria debería tener una autonomía, una cierta autonomía, es esperable que tenga una autonomía a esa edad. Entonces, dejarlo que lo vaya haciendo solo y ocuparse uno de los de primaria. Muchas veces nos suele suceder como papás que pensamos que somos indispensables para nuestros hijos. Y permítanme decirles que no somos absolutamente indispensables para nuestros hijos. Nuestros hijos Aprenden a caminar solos, aprenden a comer solos, aprenden a cantar solos, aprenden. Yo no agarro los piecitos y los muevo para que aprendan a caminar, aprenden solos. Y estudiar, en cierto modo, si uno les da las herramientas y le pone al alcance, que eso es lo que hace un educador, le pone todo al alcance, pero después la elección es libre de cada hijo, yo creo que se puede ir avanzando. Entonces, hacer que los hijos sean independientes. Entonces, cuanto más independientemente sean, lo antes posible, mejor. Entonces, intentar empujarlos para que los niños de primaria hagan las tareas solos y los de secundaria también. Pero en el caso de que haya mucha disparidad o no sean independientes, bueno, quizás ir ayudándolos de este modo, como acabo de decir, que me parece que podría ser una buena herramienta. A ver, perdón, yo voy leyendo. Dice, mi hijo, salita de 4, no quiere hacer la tarea y cuando accede es por muy corto tiempo. Muchas veces la tarea queda a medias. Bien, entendemos que, primero, un niño con 4 años, alrededor de los 4 años se está formando la voluntad, y entre 3 y 4 años. Y entonces, lo más importante acá no es tanto la tarea de escolar o de la salita, sino que lo más importante es que se forje el hábito y que aprenda a renunciar y a darse cuenta que hay una voluntad que no es solamente la suya. Entonces, uno le puede explicar y mostrarle, darle razones o motivarlo de algún modo, pero entendemos que su atención va a ser muy corta, su voluntad de acción va a ser muy corta, entonces no preocuparse demasiado. Es preferible que haga bien una cosa cortita, pero bien hecha, y dejarle un buen recreo y vuelva a hacer otra cosa bien cortita, a seguir insistiéndole y machacándole. Cuanto uno más machaca y le insiste de que esto mandaron de la salita que tenés que hacer, vamos a provocar el efecto contrario, de que el chico no quiera ni hacer las tareas, ni quiera hacer nada y odia a su maestra, que creo que odiar a una maestra de nivel inicial creo que no se puede, porque creo que todos hemos disfrutado nuestro nivel inicial con las maestras que siempre son dulzura. Entonces, ayudarlo a que haga pequeños actos concretos, ¿sí? Para que forje su voluntad. El resto de las cuestiones como motricidad, conciencia fonológica, yo creo que eso un niño en un hogar medianamente armónico, ¿sí? Lo va a ir aprendiendo, ¿sí? Los niños se van a seguir trepando los árboles, van a seguir aprendiendo con su motricidad, van a escuchar cantar a la abuela o al papá o a la mamá. Y eso también va forjando su conciencia fonológica. Yo creo que tampoco hay que preocuparse en estas circunstancias, entendiendo que esto es circunstancial, ¿sí? Sí proponerle que haga actividades cortas pero bien hechas, que empiece, que lo continúe y lo mantenga y lo termine. Y eso es lo más importante, eso va forjando la voluntad. Eso con niños muy chiquititos, cuando son más grandes ya tenemos que empezar a exigir un poquito más, ¿sí? Dice, ¿les hace muy mal gritarles cuando no quieren hacer la tarea? Yo creo que sí. Un niño, digamos, los niños aprenden, o cualquier persona aprende en realidad, cuando es tratado con amor. San Juan Bosco decía que la educación es una empresa de corazones. Y decía, y el dueño de los corazones es Dios. Yo creo que esto es realmente educar, ¿sí? Es buscar la perfección de esa persona, ayudarla a que sea perfecta esa persona, pero eso con gritos por ahí es muy difícil. Eso no quiere decir que yo por ahí no pierda la paciencia de repente porque le estoy diciendo 825 veces que tiene que poner la fecha y se distrae y no la hace. Bueno, ahora entendemos por qué no todos nos hicimos maestros, porque no es tan fácil ser maestro o ser educador. Exige una cuota de paciencia doble y por ahí en casa cuando hay otro montón de cosas, porque no es que suspendemos las tareas de la casa, esto por ahí se multiplica, ¿sí? Y ese umbral está un poco más alto, entonces cuesta, ¿sí? Pero entonces empezar a tratar de tratarlos con cariño y por ahí cuando uno ve que está demasiado alterado uno, ¿sí? Y ese clima se contagia en la casa, hay que inevitablemente tomarse un recreo, todos, niños y padres, ¿sí? Y a veces viene bien distraerse, cantar, saltar, gritar y después volver a hacer la tarea, ¿sí? Pero conviene que se los trate con cariño, felicitando por lo bueno que están haciendo y no tanto criticando lo malo, ¿sí? Haciéndolo en positivo. A ver, ¿cómo hacer cuando hay referentes negativos dentro de casa? Bien, referentes negativos dentro de casa siempre puede ser que haya algunos, ¿sí? Cuando uno tiene posibilidad de modificar ese referente negativo, tiene que tratar de intervenir. Pero entendamos que para un niño un referente negativo va a ser un referente negativo. Y si tiene 10 referentes positivos, va a tener 10 referentes positivos. Acá lo que importa es lo que se va forjando en ese patrimonio vital de este niño. Puede tener, y todos hemos tenido quizás experiencias malas con referentes que son negativos, en un colegio, en la casa o donde sea, pero hemos tenido también un montón, innumerable cantidad de experiencias positivas, ¿sí? De referentes positivos. Y ese patrimonio vital se va formando con ambos, ¿sí? Porque el mal existe en el mundo y lo vamos a ver, y lo vamos a ver cuando tengamos 5 años o 25 o 50 o 100. El mal lo vamos a seguir viendo. Entonces necesitamos crear ese sentido, ese patrimonio vital con las cosas malas, pero también con las cosas buenas. Entonces, si tenemos un referente negativo, tenemos que buscar ser doblemente referente positivo. Y yo creo que eso puede hacer que se revierta. Y después ese niño va a ir procesándolo solo y va a ir haciendo que, va a ir entendiendo, ¿sí? Que tiene que mejorar, que tiene que cambiar. Y eso lo va a ir haciendo él con elecciones propiamente libres. A ver, ¿cuándo es necesario la inmediatez que se debe tener en cuenta? ¿Cuándo es necesario la inmediatez? ¿Qué se debe tener en cuenta? Bien, supongo que se referirá cuándo hay que hacer las cosas de modo inmediato. No todos los niños tienen el mismo temperamento y por tanto no todos hacen las cosas de modo inmediato. Acá hay que diferenciar lo que es urgente de lo que es importante. Las cosas urgentes hay que hacerlas urgentemente, ¿sí? Si yo de repente me corto acá, me tengo que urgentemente tapar la herida para no desangrarme, ¿sí? Y eso es urgente. Ahora, hacer una tarea escolar no es urgente. Hacer una tarea escolar es importante. Y entonces, algunos niños se demorarán un poco más de tiempo en resolver las tareas y en hacerlas, y otros un poco menos. Lo que importa no es el tiempo que se demore, lo que importa es que lo haga bien. Y si yo tengo algún hijo que se demora más tiempo, tratar de estar atentos a hacer las lecciones más cortas, ¿sí? Y que pueda tener recreos más seguidos para mantener esa motivación. Entonces, lo que importa es que haga las cosas bien hechas, ¿sí? No importa si lo hace inmediatamente o no. Y hay cosas que son urgentes, bueno, es atenderlas urgentemente. Las que no, empezar a pensar, ¿esto es importante o esto no es importante? ¿Tengo que atender el teléfono ahora o no tengo que atender el teléfono ahora? Es que me están llamando. ¿Es urgente? Y no. Bueno, perfecto, lo dejamos. ¿Es importante? No, tampoco. Bueno, perfecto. Vamos a seguir haciendo la tarea. Entonces, empecemos a clasificar qué cosas son importantes o urgentes. A ver. A un niño de 7 años, ¿cómo se le empieza a formar el hábito de estudio? El hábito de estudio se forma como cualquier otro hábito, ¿sí? Con repetición. Acá, inevitablemente, y la fórmula mágica es sentarse todos los días. ¿Y cuándo todos los días? Y si es posible, todos los días a la misma hora. Y si es posible, todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Y si es posible, a la misma hora en el mismo lugar y teniendo todo en la mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la tarea, 5 años, 6 años, 7 años o lo que sea. Tengo que llevar todo lo que voy a necesitar y ponerlo en la mesa. Una vez que me siento en la mesa, empiezo a resolver, empezando a trabajar sobre todo las cosas que son más difíciles o que más me cuestan y que requieren más atención, y después las que requieren menos atención. Haciendo los recreos, como veníamos diciendo. Y la clave es la repetición, que todos los días se siente en el mismo lugar, que todos los días haga exactamente lo mismo. Y si un día no le mandan tarea, bueno, que ese día se siente y haga algo que uno le da. O que lea, ¿sí? Hay que tratar de mantenerle el hábito. Acá lo importante es el hábito. Y de a poquitito vamos a ir notando que va adquiriendo el hábito cuando ya hace eso sin que le cueste y cuando ya empieza a hacer eso y encima le gusta. Yo siempre le digo a los más muchachos más grandes que estudiar es lindo y obviamente que ningún adolescente comparte mi visión. Claro que es lindo estudiar, pero cuando uno tiene el hábito, si uno no tiene el hábito, obviamente que es horrible. ¿Sí? Porque tiene que esforzarse y vencerse a sí mismo todo el tiempo. Bueno, cuando un niño deja de quejarse y lo hace porque le gusta, es porque está adquiriendo el hábito. Y ese refuerzo positivo de cómo se siente, que se siente bien, eso hay que reforzarlo. Decirle, ¿viste cómo te sentís? ¿Cómo te sentís haciendo esto? Bien, bueno, perfecto. Porque hacer bien las cosas y dominarse a uno mismo hace que uno empiece a andar en ese camino de la felicidad. ¿Uno como padre debe tener miedo de ser demasiado exigente o es mejor exigir? Yo creo que hoy es más fácil ser blando que ser duro, ¿sí? En el mundo que nos toca vivir. Entonces, ser exigente, yo creo que es más fácil ser exigente y ablandarse que ser blando y después endurecerse. Eso es muy difícil. A un niño no le hace mal que uno sea exigente. A un niño le hace mal que seamos exigentes en cosas que no son importantes. Entonces, en las cosas que son importantes hay que exigir. Y hay que ser rígido, ¿sí? En cierto modo, inflexible, ¿sí? Si vos tenés que hacer la tarea de tal hora a tal hora, uno tiene que procurar que ese niño haga la tarea de tal hora a tal hora. Y exigir en eso, ¿sí? A medida que esta exigencia se va a ir relajando a medida que este niño empiece a decidir libremente querer hacer eso. O sea, de que esa obediencia empiece a ser como una especie de sacrificio hasta que empiece a ser un hábito real y él lo disfrute y empiece a decir, bueno, voy a hacer esto. Pero la exigencia tiene que estar en ese equilibrio, ¿sí? De exigir con dulzura, ¿sí? Eso es importantísimo, pero exigir tengo que exigir. ¿Sí? Es preferible ser un poco más rígido o más duro o más exigente, por ahí la palabra correcta es exigente, que ser blando, ¿sí? Porque después es muy difícil, siendo blando, endurecerse. En tiempos de cuarentena, ¿es posible que un niño de 4 o 5 años tenga incontinencia de esfínter urinario? En tiempos de cuarentena y en tiempos de no cuarentena. Puede tener incontinencia, absolutamente, ¿sí? En cualquier momento. Lo primero que hay que hacer es descartar, ¿sí? Cuestiones biológicas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ver un urólogo y consultar con él. Descartando eso, podemos empezar a pensar otras causas. Pero primero, lo primero, ¿sí? De pensar qué es eso. Que puede ser una cuestión biológica o una cuestión de madurez. O una cuestión de regresión en la madurez que puede pasar, ¿sí? El aprendizaje no es lineal, o sea que a veces un niño puede parecer el mejor de todos porque ya está durmiendo en su cama y a los 2 días está durmiendo de vuelta con mamá y papá y a las 2 semanas volvió a conseguirlo y está de vuelta en su cama. Entonces, consultar con un especialista para descartar una cuestión biológica. En caso de que no haya una cuestión biológica, poder empezar a ver otro tipo de causas. Pero esto puede pasar en cuarentena o no en cuarentena. Perdón. ¿A qué edad un niño debe aprender a dominar su temperamento? Bien. Esta es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. Un niño debe aprender a dominar su temperamento cuando tenga su personalidad. Y cuando uno consigue la personalidad, o sea, ¿qué es ser maduro en la personalidad? Cuando uno domina su temperamento y su carácter. Y esa madurez, ¿cuándo se logra? Y los sabios dicen que se logra un minuto después de morir. Es muy difícil que un niño o un joven o un adulto diga, yo ya dominé mi temperamento y ya estoy. ¿Sí? Había un gran santo, si no me equivoco, era San Alfonso María Ligorio, si no mal recuerdo, que le decía a uno que prefería discutir con una mesa de por medio porque a él le corría sangre por las venas. Y era un viejito que ya estaba encorvado, ¿sí? Todos tenemos sangre y todos tenemos temperamentos distintos. Y el temperamento vamos dominándolo en cierto modo, formando nuestro carácter, y de ahí formamos la personalidad, que son las decisiones libres. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando muramos probablemente. Mientras tanto, a seguir trabajando. Así que no nos preocupemos, intentemos que vaya tomando decisiones libres, que eso es lo más importante. ¿Podrías ampliar un poco la función del apuntador? Bien, cuando hablamos de el apuntador, es una figura, ¿sí?, que estoy usando. Los apuntadores en las obras de teatro estaban o están diciéndonos o diciéndoles a los actores qué parte de la letra se van olvidando, si es que se lo olvidan, ¿sí? Van apuntándole. Nosotros tenemos un guión en nuestra vida, ese guión fue escrito por el autor de la obra. Ese autor de la obra no somos nosotros, ese autor de la obra es otro y es Dios, y tiene una obra pensada para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros podemos desviarnos de la interpretación de ese papel, de esa obra, y por eso es necesario tener apuntadores, que nos vayan diciendo, ¿sí?, que a veces son mandados también por Dios, qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Y muchas veces ese apuntador puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, puede ser un buen sacerdote, puede ser un buen amigo, puede ser un padrino, puede ser una amiga, ¿sí?, que me vaya indicando, que me vaya recordando cuál es el papel que tengo que cumplir en esta vida. ¿Cómo hacemos para que las discusiones matrimoniales en cuarentena no afecten a los niños? Las discusiones conyugales o matrimoniales pueden afectar a los niños en toda circunstancia, digamos, no solamente en cuarentena. Los niños viven y disfrutan del amor de sus padres y su afectividad se educa o se equilibra o se madura por medio del amor de sus padres. Y este es un tema importantísimo. Entonces, ¿puede haber discusiones? Sí, claro que puede haber discusiones. En primer punto, la discusión tiene que ser a puertas cerradas. El niño no tiene que entender o que saber qué está pasando entre papá y mamá. Eso quiere decir que le estamos ocultando, ¿no? Eso quiere decir que estamos marcando el sistema conyugal, lo estamos separando del sistema de los hijos, ¿sí? Los hijos son una cosa, papá y mamá son otra. Y los hijos van a ser felices si papá y mamá son felices. Eso parece un poco egoísta, pero sí. Si la esposa ama profundamente a su esposo y el esposo profundamente a su esposa, va a hacer que sus hijos sean felices. ¿Eso quiere decir que si hay discusiones los hijos no van a ser felices? No, eso quiere decir que les va a costar, ¿sí?, darse cuenta, ¿sí?, que las peleas no son por ellos, que papá y mamá se siguen queriendo, que por ahí son peleas circunstanciales o que son por estupideces. Entonces, primero, las discusiones tienen que ser en privado. Segundo, las discusiones no tienen que ser a la noche, porque cuando uno está cansado, discute por tonteras. Tiene que, si vamos a discutir, hagámoslo en la mañana, ¿sí? Muchas veces cuando se discute por estupidez. Entonces el primero que tenga o que crea que tenga razón, que ceda. Yo creo que tengo la verdad porque yo soy el que más sabe en este matrimonio. Perfecto, yo soy el primero que digo, mira, ¿sabes qué? Tenés razón. Van a ver cómo eso funciona, ¿sí? Después evitar todos los ámbitos de o conflictos letales, ¿sí? Por ejemplo, la guerra de guerrillas, cuando estoy buscando hacerlo enojar al otro, o cuando busco humillarlo al otro. Entonces ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas para evitar propiamente las discusiones. Pero yo creo que es un tema aparte, podríamos hacer otro webinar específicamente sobre eso, pero primero y principal, no discutir frente a los hijos hay que mostrarles que papá y mamá se quieren, y las discusiones tienen que ser a puertas cerradas y por cosas importantes. Entonces, a la noche no discutir, y si estoy cansado, mejor no, y si creo que tengo razón, le doy la razón al otro. Enseñarles a cumplir con los plazos de presentación de las tareas. Bien, supongo que apuntará a la importancia de cumplir con los plazos, digamos, de las tareas escolares que van mandando los maestros. A veces Los niños tienen que hacer lo que buenamente puedan. Entendamos que también estamos en una circunstancia que muchas veces por ahí no sea la mejor y no todas las casas son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la medida? Tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance lo mejor que podemos. Ahora, si ese lo mejor que podemos implica que el niño no duerma, que trabaje el fin de semana, que se quede todo el domingo haciendo tarea, eso no va. ¿Sí? El domingo es para descansar y el sábado también tiene que tener recreación. Entonces, intentemos que presenten, ¿sí?, las tareas porque eso va a educar su responsabilidad, pero desdramaticemos un poco. ¿Sí? Si llega a presentar las cosas bien hechas, perfecto. Ahora, si ven que no está llegando y tiene que pasar el fin de semana entero, si es un domingo en un año, perfecto, no pasa nada. Pero si es lo que es habitual, todos los domingos tiene que estar haciendo tarea, no va. Entonces, tratemos de ser prácticos en eso y buscar un equilibrio, ¿sí? De hacer que haga bien las cosas, pero sin excederse, pero educando la responsabilidad, que tiene que entregarlas. ¿Cómo distribuir el uso de un solo celular donde se recibe y envía las tareas cuando hay hijos de distintas edades? Bien, ¿quién lo usa primero? Creo que esa pregunta es bastante difícil porque depende de la dinámica familiar, ¿sí? No podemos decirle a un niño que se levante a las 5 de la mañana para que le use el teléfono y ese es el turno. Yo creo que para esto puede ser práctico que el padre, la madre o la autoridad en la casa sea el que distribuya de acuerdo a la importancia. Y no necesariamente tiene que estar por ahí leyendo del teléfono, ¿sí? Podemos buscar otro tipo de recursos que puede copiarlo en algún lado o podemos dictarle o al mismo tiempo dictándole a dos al mismo tiempo. O sea, hay que buscar el modo de que sea lo más práctico posible, pero sin agobiar, ¿sí? Ni agobiarse, porque esto también ocasiona mucho agobio a la responsabilidad que tienen los papás en presentar los trabajos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y bueno, el criterio sería el de importancia, pero tratemos de dramatizar y buscar lo mejor para cada uno, haciendo que el niño sienta que lo estamos ayudando, lo estamos acompañando, y después que el tiempo que tienen que aprovecharlo totalmente, ¿sí? No desperdiciar ni un minuto. Mi hijo adolescente, al no tener que cumplir horario de escuela, le cuesta mucho levantarse. Y por supuesto, se duerme tarde. Lo dejo a dormir y que él elija su horario. Sigo con la rutina de colegio. Bien, yo creo que es importante mantener una rutina. No sé si rutina de colegio u otra rutina, pero tiene que haber rutinas. Tiene que haber horarios establecidos. Y más si son adolescentes, tiene que haber un horario. Porque la única forma de desarrollar un hábito es con horarios estrictos, ¿sí? Con repeticiones de actos. Y para eso necesitamos saber que después de tal cosa viene tal otra. Necesitamos repetirlo eso. Y eso exige sí o sí que haya una rutina, que haya una sucesión de actividades, de tiempos. Entonces, conviene que siga con la rutina del colegio. Puede ser exactamente igual, puede ser distinta, pero que haya un horario de levantada, que haya un horario para hacer tareas, que haya un horario para tener recreos, que haya un horario para almorzar, que haya un horario para cenar, que haya un horario para todo. ¿Sí? Tiene que haber un horario. Y más cuando uno vive en una situación de que no sabe si es de día, si es de noche, si es martes, si es jueves. Entonces, es importante tener ciertas rutinas para que uno pueda ordenarse. Cuando Bosco Gutiérrez Cortina, que fue secuestrado en México, este arquitecto, que en los 90 fue secuestrado, él lo primero que hace en el secuestro es empezar a dominar el tiempo. No sabía si era de día o de noche porque estaba en un cuartucho de 3 metros por 1 y le ponían música y no sabía si era de día, si era de noche. Tenía solamente una luz adentro de la habitación, no sabía qué era. Entonces empieza a dividir el tiempo de acuerdo a la música. Y entonces ese tiempo que él iba usando fue su medición de tiempo, hizo que pueda ordenarse. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Empezar a ordenarnos. Y eso es clave para poder progresar en hábitos. Entonces, intentemos tener rutinas. Similares a las de colegio puede ser, pero tiene que haber rutinas, sí o sí, y tiene que haber horarios concretos y fijos. ¿Cómo incentivarlos para que se levanten más temprano, ya que no tienen la obligación de asistir a clase. Bien, esto es muy difícil, sobre todo cuando son adolescentes, porque tienen que tener una motivación concreta. Yo creo que el niño o el joven que se levanta temprano o se levanta es porque quiere hacerlo. Entonces, tenemos que presentarle los motivos, que sean motivos profundos. Si él se levanta solamente de la cama porque tiene que ir al colegio, tampoco tiene el hábito, ¿sí? Sino que se levanta porque tiene esa responsabilidad, entre comillas, de que tiene que cumplir, ¿sí? Y es cumplimiento, o sea, cumplo y miento, ¿sí? Lo que necesitamos es que realmente desarrolle el hábito. Y eso no importa si hay colegio o no hay colegio. Entonces, todo el mundo se levanta a la misma hora en la casa. Está bien que se levanten un poco más tarde si quieren en esta cuarentena. No, voy a discutir la hora. Pueden levantarse incluso más tarde y empezar a hacer las tareas más tarde, no hay ningún problema. El tema es que tienen que levantarse siempre a la misma hora. Entonces, proponer, ¿sí?, que se acueste temprano y que se levante temprano. Y eso es una lucha que él tiene que hacerla consigo mismo. Y uno de afuera puede imponer ciertas reglas, pero después la decisión es personal. Bien. Dice, no me queda claro el porqué de la razón al otro cuando creo que la tengo yo. Porque es la forma de limitar o acabar la discusión. Las discusiones siempre se dan por lo general por dos razones opuestas. Y cuando los dos coinciden en la misma razón, se acaba la discusión. Para discutir se necesitan dos. Entonces, el primero que diga, tenés razón, me parece muy bueno tu argumento, se acabó. El objetivo no es dar la razón al otro por más que esté equivocado. El objetivo es destruir el foco de la discusión, ¿sí? Sencillamente eso. Bien, acá dice agradecida a la productora San Gabriel y bueno, perfecto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecerles por la participación, agradecerles a la productora por este espacio y por las ganas de invitarme, de seguir difundiendo el bien, a pesar de que me hayan invitado a mí en esta ocasión, tratan de difundir el bien y hacer todo el bien posible en esta cuarentena y a lo largo y ancho del año que también lo siguen haciendo. Así que de mi parte, agradecerles y enviarles un gran abrazo. Para los que necesiten, después podemos dejar mis datos de contacto, mi web, como para los que necesiten alguna consulta personal o algún dato concreto, puedan contactarme con total confianza. Bueno, de mi parte, un gran abrazo, gracias a la productora San Gabriel y hasta la próxima.